música reggae? Pues abre bien los oídos, porque ya hay un programa dedicado a ti, dedicado al reggae. Todos los lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha 6 de julio. Un espacio donde habrá información, comentarios, música, todo sobre el reggae. Ya lo sabes. Los lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche, 6 de julio. La palabra popular es la palabra de Dios. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Quiero...